Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos y en el underground como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos en todas las redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram, TikTok, como @lavoladoraradio. También me pueden encontrar en mi perfil personal como Amara García y en las diferentes páginas de Facebook que manejamos. Ahí, si tienen dónde anotar, apúntenle porque son varias. Y bueno, pues comenzamos con la página de la Ajonjolí de todos los moles zona volcanes. También sigan Ajonjolí, Arte, Cultura y Turismo. Y bueno, pues ya saben, el Ajonjolí de todos los moles Grupo Público. Así es que banda banderola, ahí mándenos un saludito, mándenos, escríbanos o algo. También recuerden que tenemos teléfonos en cabina. Al 597-97-852-52. Este es el teléfono fijo en cabina para que se comuniquen con nosotros. Nos hagan propuestas. Yo siempre les digo, háganos propuestas decorosas, indecorosas. Aquí todo se evalúa, ¿no? pero bueno, pues comuníquense con nosotros. También recuerden que tenemos un número de WhatsApp. Mándenos un WhatsApp para que pues se contacten, 5540-26-1814, 5540-26-1814, pueden comunicarse por WhatsApp con nosotros en cabina. Así es que bueno, banderola, banderola, pues el día de hoy, como ya saben, todos los sábados que nos toca hacer programa, que es un sábado sí y un sábado no, pues tenemos invitados especiales, todos nuestros invitados son especiales, pero bueno, hoy viene un cantautor mexicano, pues con ya más de 20 años de trayectoria. Aunque se ve muy joven, el joven. y bueno, él es originario de Ciudad de México, sin embargo, tiene un par de años radicando en la ciudad de Puebla. Entonces, bueno, pues se tuvo que atravesar de un lado del volcán al otro para venir desde el día de ayer a un toquín. Y él es Edgar Rusiles Doggy, que está aquí con nosotros. Ayer después del toquín, sí, terminaba sus rolas y se ponía a ladrar y todo así. ¿Qué onda? Y bueno, pues él es Doggy, está aquí con nosotros desde el día de ayer. Llegó, aterrizó de este lado del volcán justo para un toquín en este espacio que a una servidora, como el buen ajonjolí a todos los moles que soy, pues me brinda una vez al mes para poder, pues justo, ¿no? Brindar también este espacio a los cantautores pues mexicanos que andan dando el rol por aquí, por allá, ¿no? Entonces, bueno, pues Doggy, bienvenido. Bienvenido otra vez, bienvenido hoy, bienvenido aquí a La Voladora Radio. Encantado, gracias a ustedes por la confianza, la oportunidad y a todos los que nos hacen el favor de su atención. También los despistados, los que están aquí sintonizándonos casi que por accidente, también esto es para ustedes. Tómenlo como la señal que estaban esperando. Y bueno, pues él ha tenido una larga experiencia a lo largo de estos 20 años, ¿no? De la cual, pues yo quisiera que nos compartiera, ¿no? Pues no con lujo de detalles, porque híjole, pues durante estos 20 años pues has conocido infinidad de gente. Hay mucho que contar, sí, claro. Has aprendido de muchísimas personas y muchísimas cosas, ¿no? Que te han hecho pues formarte también, ¿no? Tanto de manera personal como músico, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues la clásica pregunta de siempre aquí es así como, ¿qué onda? Bueno, veo que tu primer disco lo grabas en 2005, uh-huh. Pero supongo que, no sé, desde antes ya andabas dando el rol, desde antes sí. Ya componías, o sea, sí. ¿Cómo empieza como tu vida musical? ¿Cómo te acercas a la guitarra? ¿Cómo llega, la primera guitarra a tus manos, no? Bueno, mi papá ya quería vender una guitarra y yo dije, no, pues, ¿por qué la vas a vender? No, pues que aquí nadie toca. Si no, pues la regalo. Le digo, no, pues mejor regala. No seas candil de la calle, ¿no? O sea, pues, si te vas a deshacer de ella, pues dámela a mí, ¿no? Y bueno, pues ahí, sin saber tocar, yo le ponía ligas. O que le llaman bandas elásticas, ¿no? Para los que nos sintonicen en otros países. ¿Cuántos años tenías? Como 15 años, okay. Más o menos. Ya ibas en la secu, ¿no? Sí, y bueno, sin saber de afinación ni nada más con la sonoridad, con la tensión que te puede dar una banda elástica, pues con eso más o menos empecé a tener mi propia iniciación de estar descubriendo cómo las cualidades del sonido, los sonidos largos, los sonidos cortos, los sonidos graves, los sonidos agudos, ¿no? El hacerse una escucha más que un oyente vino a partir de eso, de ir desarrollando sí habilidades motoras, pero también cognitivas. Y más adelante, ya 2-3 años después, en la prepa, fue que un chico que tocaba muy, muy, muy increíble para mí, me dio una clase y me dice, yo no doy clase, pero te voy a decir algo muy cierto, si te voy a enseñar es porque jamás la vas a soltar. Y dije, bueno, pues, sea pues. Y no me he separado de ella. Se cumplió. Trato de honrar la promesa, ¿no? Y sí, bueno, corte A, pues estamos aquí. Okay. Presentando. Bueno, eso como los primeros acercamientos. Los primeros acercamientos ya de manera profesional fue tomando iniciativa en ciertos micrófonos abiertos que se hacían en el foro del pasaje Zócalo Pino Suárez. Esto estamos hablando ya a 99, 2000, estamos hablando. Uh-huh. Y a partir de ahí, en esa conjunción de talentos, pues uno va haciendo también alianzas, conexiones, uno llama a otro, un músico llama a otro, o esa invitación, de ahí se desprenden otras más, y uno va teniendo noción de quiénes somos, cuánto tiempo hemos estado en esto, y bueno, pues ya digamos que ya llevo un rato, ya muchas personas han oído hablar de mí en los bajos mundos del underground, si no me conocen, al menos de mentadas, ¿no? En el buen sentido, claro, ¿no? Sí, no, sí, claro. Sí, se corren rumores acerca del Doggy, pero bueno, al final tomen en cuenta que las leyendas siempre se hacen mitad verdad, mitad ficción. Entonces, bueno, ahí está el ingrediente de la ajonjolí. Bueno, así es, en realidad así es como se va formando, sí, todo este... Ahora, mis principios iniciáticos de técnica, de formación, fue a partir de los talleres de composición, primero con José Cruz Camargo, vocalista, armonicista y compositor de Real de 14, seguido de, he tomado talleres con Rafa Mendoza, con Rafa Katana también. Uh-huh. A ellos les vamos mandando un saludo a los que veníamos nombrando. Sí, he tomado cursos con Mauricio Díaz. El Hueso. Con, sí, con bueno, eres Maurix, que el Hueso. Maurix, exactamente. Mau Elwex. Mau, saludazos. Claro. Con otros exponentes, la lista es larga, pero bueno, está el principio de iniciación de habilidades cognitivas con las ligas, entiéndase banda elástica, la otra iniciación a partir de los escenarios que había en mi tiempo y en mi espacio, y tomar la iniciativa de decidirme a dedicarme esto toda mi vida, ¿no? Que eso, hay pautas que van determinando esas decisiones. ¿Hubo momentos en los que sí pensaste dedicarte a otra cosa? Sí, cómo no. Sí, de mis primeros empleos fue hornero en una rosticería de pollos a la leña, pasando por ser jefe de almacén en una fábrica de químicos para la industria textil, como office boy en un buffet jurídico, okay, como cavador de zanjas para una empresa que contrató Pemex para actualizar sus ductos, como repartidor de sándwiches en bicicleta. Bueno, pero eso es... Le formé al esquema, ¿no? De, ¿qué onda? Pásele por acá, ¿no? Este es el trabajo, ¿no? Lo demás es vagancia, ¿no? En mi tiempo siempre se asociaba dedicarse a la música como... Eres un vago, un haragán, que le tiene miedo a estarse fletando, a hacer 20 años de antigüedad en una empresa. Eso es trabajar, ¿no? Sobarse el lomo ahí, ¿no? No esas milongas, ¿no? Bueno, para todos los que quieran dedicarse a esto, pues van a oír de todo, ¿no? A mí me tocó oír esos comentarios, va de la mano oír de todo, ¿no? Pero pues, cuando hay principios, hay convicciones, hay ideales, es inamovible. La existencia te va dando señales de, síguele, es por aquí, una mano ahí que te va asistiendo en el momento menos esperado, ¿no? Este camino, y ya para no hablar demasiado y darle la pauta a mi compañera. Tú expláyate. Este trabajo va muy ligado a la fortuicidad, ¿no? A los hechos del destino, esas bromas agradables o desagradables, esos encuentros que superan las expectativas, ¿no? Como ayer, o sea, que haya habido gente que me fue específicamente a verme, o sea, pues a mí me genera un impacto, ¿no? Diferente, digo, que corresponde a, no sé, 20 años atrás, que pues nada, ¿no? Claro, ¿no? Que saludos también a la familia de La Plaza, del Café La Plaza, sí, y claro, allá de Tecomil, que vinieron, Junco. La familia Junco, sí, claro, que sí. Ayer vinieron desde Tecomil aquí a Mecameca para escuchar al buen Doggy, y que bueno, pues nos la pasamos un rato muy agradable con ellos, ¿no? Y también volver a verlos, porque bueno, pues yo también los conocía, de que pues también llegué a ir, ¿no? En sí. Años atrás, ellos tenían un espacio allá en Tecomil cultural, que el espacio sigue, pero parece que ya no están ellos al frente por ahora. Pero bueno, pues parece que van a regresar en algún momento de la vida. Claro, ya sí. Nos avisarán. Ya nos avisarán a qué hacernos el comercial. Mientras les mandamos un saludo, un cálido abrazo. Y la mejor de la suerte siempre, claro. Y bueno, si nos están viendo, y bueno, también, Doggy, pues ya, te decidiste que esto te ibas a dedicar toda tu vida, que esto era, sí. Que esto era para ti, que tú ibas sí. A ver el modo. Y grítenme piedras del campo. Sí, sí, hasta sus últimas consecuencias, y pase lo que pase. Sí. Okay. Entonces, pues ya... Decidí que un día te das cuenta de que esto también es una filosofía, un manejo de cúmulo de la psicología interna, de que esto va ligado de la disciplina. Fíjense que en esto en la música se habla de disciplina, pero muchas veces no se nos dice ni qué onda con eso. Y bueno, se los voy a subsumir y epitomizar, que no es ningún albur, pero en resumen es... limpieza, orden y puntualidad. Eso es la disciplina. Pero no de llegar a tiempo. O sea, sí, llegar a tiempo. Pero me refiero llegar a dar en el punto. Ser asertivo. Eso también es la puntualidad. El orden y la limpieza, sí, del entorno, pero también de las ideas, de los juicios y prejuicios que uno viene acarreando, inercias culturales. Hay que ordenar todo eso. Si uno tiene ese hábito de disciplina con esos tres ingredientes, orden, limpieza y puntualidad, eso por consecuencia lógica se va a acabar reflejando en el instrumento. No es de que uno en el instrumento quiere encontrar la disciplina cuando tienes un desmoder, ¿no? Un mal sueño surrealista, ¿no? En el entorno. Entonces, bueno, al final la vida es música y hay que tratar de armonizar lo que está dentro con lo que está fuera, ¿no? Así como cada quien entiende a su ritmo, camina a su ritmo, la vida es música también. Y bueno, pues tú comenzaste a componer a tu ritmo, sí. Seguramente, sí, ¿no? Sí. También. Y bueno, grabas un primer disco en 2005. Sí. Platícanos un poco también sobre esta travesía. Debió haber sido toda una travesía, diría. Sí. Grabar un disco en aquel año, ¿no? Sí, ¿no? Las señales de las que yo les decía, ¿no? Que no vales para un carajo. De repente uno está agüitado y de repente llega una mano ahí mágica que dice, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? No, pues quiero grabar, pero pues no traigo con qué. Ah. Consíguete el estudio. Yo me hago cargo. ¿Eso existe en el mundo real? Sí, sí existe. Sí, ¿no? Entonces sí, como le digo, como que la vida, la existencia me está dando una pauta de, es por ahí, ¿no? O sea, digo, alguien que confió en mí y que apostó también las canicas que se había que apostar por una producción, por una persona, un ajeno que en un ejercicio de solidaridad, de buen corazón... logré realizar mi primer disco con ayuda de ese patrocinio. Uh-huh. Y bueno, ¿dónde grabaste? Eso lo grabé en la Bestia Records, es un estudio que ya no existe, pero se grabó en Coacalco, en Parque Residencial. Fue una travesía porque ya se tenía el 70% del disco avanzado. Mandé traer flautas, armónicas, chelos reales. Mandé traer, o sea, porque considerando que yo tenía un patrocinio, ¿no? Me dijo, no, pues no escatimes, bueno. Llegó una noticia de que el productor me dice, ¿qué crees? Se perdió, solamente pudimos rescatar el 5% porque hay daño físico en el disco duro. Hay que grabarlo todo otra vez. Y ya no. La liga ya no estiraba. Esa oportunidad ya no era extensiva por tiempo indefinido. Entonces, claro, pues, tuve que precarizarlo todo y tratar de salvar lo perdido, ¿no? Ay, sí. No, qué coraje. Así. O sea, que el primer disco, o sea, ese primer disco que se llama Llora Qué, es un rescate. ¿Llora Qué? Un rescate apresurado de un tiempo límite, pero que no se parecía nada a lo que se había grabado anteriormente, ¿no? Dios. Sí. Bueno, pues ya nos cuentas también más sobre eso después del siguiente corte, pero también regresando del siguiente corte, pues vamos a escuchar otra rolita, ¿no? Sí, claro. Del YouTube, para que después ya nos empieces a compartir unas rolitas aquí en cabina. Así es. Aquí ya tiene todos sus juguetitos. Varias sorpresas, sí. Y bueno. No se despegue porque no se las puede perder. Este programa está diseñado, especialmente este programa está dedicado para todas esas personas que creen que ya lo vieron todo o que ya lo oyeron todo. No se mueva. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHESA. La Voladora Radio. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Rolas. Y en mi mendiga mirada se veía un falso brillo que decía yo soy trovador. Primero comencé a hacer canciones aburridas y pedorras que hablaban de amor. Y luego pretendí cambiar el mundo con baratos tintes de revolución. En círculo de sol. Así que decidido y convencido huyendo de mi falso sueño y vocación. Salí a tragarme el mundo. No me sentía ni el sexto ni el segundo, sino el más chingón, sino el más chingón, sino el más chingón. El círculo de sol. Mala melodía, mala entonación y mala ejecución. Me di cuenta que era fácil conseguir mujeres y bebida casi de por vida, mientras gastaba mi miseria en pendejadas y en ociosidad. Nunca supe a qué hora me metió la riata a la mediocridad, solo por andar. En círculo de sol, en círculo de sol, en círculo. El círculo de sol. Yeah, yeah. Oh, oh. Yeah, yeah. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, mejor conocida en los bajos mundos del underground, como El Ajonjolí de todos los moles. Y bueno, pues estamos aquí en esta charla, entrevista con César ahora, Edgar. Ya ves. Por algo pasan las cosas. Edgar. Saludos a César también. Saludos también. Bueno, Edgar Rosiles, el Doggy, que bueno, pues desde ayer aterrizó en estas tierras volcánicas del lado, bueno, este sería el lado poniente para ustedes, ¿no? Sí. De los volcanes, y bueno, el día de hoy, de hecho, andando de gira por la región, ¿no? Sí, fuimos cómo a Nepantla no. en la mañana. A presentar pues un monólogo de sobre Laura Méndez de Cuenca en este festival que está organizando el chef Guillermo Cruz del Claustro Gastronómico y Cultural de los Volcanes, que es el tercer encuentro de historias sobre rieles, al cual pues fui invitada junto con Víctor Lira, músico de aquí de la zona también. Le mandamos un saludo, por supuesto. Saludo a Víctor, que ya después llegó a comer. Y bueno, pues anduvimos por allá en la mañanita, hemos andado dando el rol. Y bueno, pues ahorita aquí ya en entrevista en las instalaciones de La Voladora Radio, esta radio comunitaria en Amecameca. Y bueno, pues la verdad es que yo sé lo que me estás contando. O sea, es frustrante cuando ya llevas un trabajo realizado así con todo tu amor y tu corazón y ¿no? con todos tus canicas puestas ahí, cabrón. Sí. Y de pronto, pues así, ¿no? Pues se borró todo, cabrón. Hay que volverla. Porque lo mismo nos pasó a nosotros, ¿no? Ah, o sea, no fue igual con todas las rolas, pero sí fue con algunas. Entonces sí fue un poco traumante. Pero seguro que no fue nada a comparado con lo que te pasó a ti. ¿No? Sí, no. O sea, porque pues ya habías metido mucha producción, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Pero bueno, también para los que se quieran dedicar a esto, es a lo que también pueden estar sujetos. Es el riesgo que corren por dedicarse a esto. Igual que un zumbido en un micrófono, también va de la mano con la chamba. Bueno, también estos inconvenientes pueden surgir. Les deseamos de verdad que no les vaya a ocurrir, sino que tomen sus respaldos, sus providencias, ¿no? Que respalden muy bien, claro. Tengan un backup. You know what I mean, man. Y bueno, después de este disco, primer disco, ¿no? Y ahora sí. ¿Te dedicaste a darle difusión? ¿Hiciste sí. algunas presentaciones? ¿Qué dijiste? ¿Ya la armé? ¿Ya? ¿O qué? De hecho, es por ya eso soy el disco se llama ¿qué? Llora qué, porque dije, bueno, nunca pensé que lo fuera a tener tan pronto, ¿no? Yo pensaba que era algo anhelante, que no tenía para cuándo realizarse, y como se armó súbitamente, yo decía, bueno, ya tengo el disco, ¿y ahora qué, no? Y bueno, pues en ese ¿llora qué? Uh-huh. Fue que hice la canción de ¿llora qué?, que no estaba planeada, pero que por más de 9 meses que yo estuve ya dentro del estudio, prácticamente diario, me dio tiempo de ir componiendo cosas nuevas. Entonces dije, bueno, esta rola se llama ¿llora qué? Y bueno, la pueden escuchar en plataformas, en YouTube, en mi canal de YouTube, el disco completo de Lloraque, grabado en La Bestia Records. Bueno, en fin, Sí, escúchenlo, banda, ¿no? Te encuentran así como Edgar Ruciles. Sí, Edgar Ruciles, Doggy. Así, Edgar Ruciles. Con C, R-U-C-I-L-E-S. Edgar Ruciles con C, Doggy, con una G solamente, sí, Doggie. Sí. Doggie, ¿no? Sí, porque ustedes dicen, ¿por qué con una E se escribe con dos, no? Doggy. Pues que antes yo pintaba bardas, ¿no? Era un gañán que les gustaba pintar su firma, lo que llaman tajear, ¿no? La rúbrica, pero poner dos G era más tardado para alguien que está cuidándose de no ser cachado. Entonces, tiene un sentido de supervivencia implícito esa omisión. Okay. Pero no es ningún error, es totalmente aposta. Ahora, lo quieren escribir con 2G, también chido, también hay quien lo... El algoritmo es lo suficientemente inteligente para redireccionarlos aquí, a mi música. Okay, y okay. No hay muchos Ruciles en el medio, entonces, por favor. Ruciles es tu apellido, me decías, sí, ¿no? Sí, es mi apellido materno. Materno. Sí, además, okay. Sí, en la región de Michoacán, en la región purépecha, abundan los Ruciles, ¿no? Saludos a toda la banda de por allá, ¿no? Una familia de ciclistas también, sé que por allá anda. No son mis familiares, ¿no? Sé que hay gente en la política también, he visto cuando voy a Michoacán, ¿no? Que fulanito Ruciles, ¿no? Yo no tengo nada que ver tampoco con ellos. Muchas gracias por no asociarme. La banda no, no vayan a deber algo. No, pues qué onda. No, yo no tengo nada que ver, ¿no? Soy harina de otro costal. Pero aproveché ese apellido materno porque mi primer apellido es Rosas. Oh, ok. Entonces ya hay Rosas, hay varios Rosas. Claro, claro. Entonces, no, gracias. De momento no. Y bueno, pues opté por ese segundo apellido. Oye, ¿y el Doggy de dónde sale? O sea, ¿quién? ¿Así te decían desde chiquito o qué onda? Sí, no, es un nombre clave que tengo en una corporación secreta y de seguirte dando información, pues tendría que eliminarte, ¿no? ¿Eso qué tendría quiere? Que volar la voladora, básicamente. No, ya en serio. Esa es la versión oficial, ¿no? Ahora, hay otra versión que es que cuando me da hipo, parece que se oye como un ladrido. Pero otra es porque pues me decían, oye, ¿por qué alzas la pata para mear? Decía, no, pues quién sabe, como que me da estilo, ¿no? Ah, no, pues sí, órale, mi doggy. Entonces digo, tome la versión que más le acomode, ¿no? Ahí están esas tres, ¿no? Okay, como okay. Una baraja. Y bueno, pues elija. En lo que a la siguiente invitación les vamos a poner otras tres. Y vaya creando su propia leyenda, ¿no? Que no se limite a los condicionamientos. Okay. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, ¿el Lloraque? Sí. Terminas el Lloraque, sí. Y pues te pones a darle difusión. Después vuelves a grabar otro disco hasta el 2009. Sí. Típicos Tópicos. Yo me fui a vivir a la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Y ese disco lo hice con auspicio del Tianguis Cultural de Guadalajara. Uh-huh. Esto fue realmente igual, también, ojo para los que se quieran dedicar a esto. Yo empecé a grabar ese disco de amiguismo, compañerismo, de buena ondita, pero la desventaja de trabajar gratis y de buena onda y de compas es de que te entregan cuando quieren, te entregan como quieren y te entregan si quieren. Entonces yo lo hice con el auspicio del Tianguis Cultural de Guadalajara, pero esto no tiene nada que ver con ellos, con cualquiera puede ser. Cuando es de compas, así es, uno está sujeto a eso. Si uno paga, hay tiempo y forma. Si uno no paga, no hay... Nadie está obligado a formalizar, ¿no? También tómelo en cuenta, esto también va de la chamba, ¿no? Tienen derecho a saberlo, ¿no? Los que se van a dedicar a esto. Entonces, bueno, resultó que fue de buena onda y nunca se me entregó el producto de esa grabación, ¿no? O sea, tuve como que el previo, ¿no? De, mira, así es como va a quedar, ¿no? Hace falta su manita de gato para mejorar el sonido. Va a salir en mono, no en estéreo, ¿no? Todo va a salir en un canal. Porque pues nuestras consolas son del año del caldo. Entonces, no tenemos para panear una lira acá, otra allá, ¿no? Todo sale por el mismo lado. Bueno, pues está bien. ¿Y qué onda? Ay, luego. ¿Y que yo le hablaba? ¿Qué onda? No, pues todavía no está listo, está muy ocupado. Entonces me quedé ahí con una maqueta a medio hacer y la estuve moviendo, ¿no? Por mi propia cuenta, así lo que yo tenía, pues era lo que había en el momento. Okay. Y en uno de los cambios de casa se extravió ese material. Y entonces pues dejé de promoverlo porque se extravió. Entonces si alguno de ustedes tiene por ahí, les logré vender algo por ahí o compartir, pues móchense porque pues, también hay rolas que yo no tengo. Y eso pues lo romantiza un poco, ¿no? Hasta cierto punto lo hace más soñador. El punto, ¿no? De tener algo que no puedes, en fin. Ok. Pero bueno, por ejemplo, esta producción pues no está en plataformas, ¿no? No, pero seguramente alguien la ha de tener que no la ha subido, ¿no? Igual, pues también por razones que se han de comprender, ¿no? Igual, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Porque casi nadie oye discos, casi nadie ha hecho esa traslación de toda la colección de muchos discos a una USB. Lleva tiempo, ¿no? Entonces, pues, hay mucho, en la era moderna, viendo tantos mensajes que contestar, ¿quién se va a andar ocupando de hacer eso? Mejor regrábamelo y tráemelo en una USB, ¿no? Digo, lo que el grosso de la población se le haría más cómodo, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues ya nos vamos a ir al siguiente corte, sí. Doggy. Pero, pues, ¿qué onda? ¿Regresamos con rola de YouTube o ya te vas a aventar una rolita? No, o, sí, vamos a aventarnos una rola. Regresando el siguiente, sí, corte, claro, ¿no? Claro. Va. Pues entonces, Banda Banderola, regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. ...97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. ¿Estás listo o empiezo? Cosa del sentido. felicidad en estado de coma. Ya no sé si jugarme la vida o jugar con mi vida. Jugarme la vida o jugar con mi vida. Jugarme la vida o jugar con mi vida. De tan solo poner presa se me alborota la hormiga. Merci beaucoup. Muchas gracias, bueno, gracias por sus aplausos telepáticos también del otro lado del monitor que seguramente nos estaba viendo y escuchando. Estas canciones, por si fuera poco, no las pidió, pero sí las necesita. Créame. Y bueno, ¿y esta canción qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué onda? Esta canción viene a partir de una ruptura amorosa, pero que no quise caer en lugares comunes de ya no está, ¿no? Esa historia, ¿no? Es una manera como de enjuagar anímicamente, de no ser cómplice de mis vorágines psicoemocionales, de no seguir alimentando esos lobos y alimentar la ironía y el tratar de burlarse un poco sarcásticamente. Toda vez que lo que es el término empiojada lo manejo como un concepto y en un contexto en donde son ideas que pican, que son incómodas, ¿no? Pensamientos que de cierta manera no te dejan ser y ni hacer, como cuando te pica una pulga, ¿no? Un piojo, ¿no? No sé si alguna vez han tenido piojos, pero bueno, ya vamos a tenerlo en un spa para que lo viva como turismo cosmético. Okay. Y bueno, pues esa onda de sentirse empiojado, ¿no? De sentirse como abrumado, como no al 100, ¿no? Con hacerse responsable afectivamente de la situación, de una situación de duelo. Por eso decía, empiojada me ha quedado la razón, así como, no sé, esa cabeza, que hay piojos existenciales, básicamente, ¿no? Y es un término que yo acuño porque me sale de los cojones. Ok, muy bien, nos queda claro. Gracias. Oye, y bueno, hablando también un poquito de la rola anterior que escuchamos en YouTube, que es como, pues una de las canciones que más te caracteriza, bueno, no te caracteriza, sino que con la que más te ubica mucha gente, mucha banda, ¿no? Sí. Además de la del Destino de Ping Pong. Sí, claro. Sí, sí. Pero que ahorita te la vas a echar, por sí, supuesto, vale, ¿no? Vale. Que es esta del Círculo de Sol, ¿no? Oh. Y que básicamente, pues, es una crítica, ¿no? Unas serias observaciones, críticas, observaciones hacia, pues, el movimiento de la canción en sí, nuestro país. Patrones, ¿no? Modélicos de conducta, ¿no? Muy recurrentes. No solo en el underground, sino en todos los estratos de la industria musical. Sí. Entonces, bueno, pues en esta canción supongo que también has recibido muchos comentarios al respecto. No sé si te has ganado enemigos por esto o todo el mundo ha sido, no, ¡ah, qué chido! Todo lo contrario, ¿no? han habido extensiones de esa fórmula y hay una canción por ahí que habla de la que se llama Cansautor de la Hueva Trova. Okay. Que está inspirada en Círculo de Sol, porque el autor me lo dijo. Y hay otros dos canciones por ahí de otros cantautores que hacen referencia a esos señalamientos, ¿no? De por qué contentarse con poquito, ¿no? Si hay vida después de pasar el promedio, ¿no? También hay vida después de eso, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues antes, ¿cómo ves si te avientas de una vez el ping-pong? Órale. Bueno, esa es una crítica social, aunque parezca que no, a la sociedad que está completamente hiperestimulada, hipersexualizada, ¿no? De que ya con la de que a los morros, a los niños, a los pibes, ¿no? Los pibes. Desde temprana edad ya se les da una mamila, una mamila cognitiva que se llama teléfono celular o tablet o pantalla. Incluso hay canales de YouTube especializados a la luz y el movimiento. Estrellitas con musiquita, 24/7, ese tipo de cosas. Y en eso los pequeños pues ya desde muy temprana edad están susceptibles al spam de páginas porno que aparecen porque están redireccionadas con otro tipo de contenidos, ¿no? Y que salen sorpresivamente, hay unas tetas, no sé, un culete. Y bueno, eso les va despertando ciertas energías un poco más temprano de lo que a generaciones atrás les tocó, ¿no? Incluso era un tabú, ¿no? La carabina de Ambrosio, o sea, muchos eran mandados a dormir porque era inconcebible que un niño viera la carabina de Ambrosio. A lo mejor es un chiste local, pero bueno, usted puede, que no es de este país, ponga la carabina de Ambrosio y bueno, sabe que no es para tanto. Entonces, pero en su momento sí lo era, ¿no? Bueno, y ahora pues se va marcando esa pauta de que pues ahora el sexo se va normalizando desde temprana edad. Y bueno, pues hay muchos países incluso donde el comercio o los adelantos de tipo carnal con infantes es hasta legal. Y hay una agenda para normalizarlo. Bueno, entonces, bueno, esta canción es una crítica a toda esa vorágine, ¿no? Hipersexualizada, ¿no? Y a continuación, el destino de Ping Pong, si alguno de nuevas generaciones no sabe quién es Ping Pong, también hay una rola que se llama Ping Pong. Igual yo sé que no en todos los países es conocido, pero bueno, este es su epílogo de la historia. Hace mucho tiempo ya que Ping Pong dejó su casa para no volver nunca jamás. Su tazón de sopa lo dejó a la mitad y sobre la silla el delantal. Ping Pong ya no es un muñeco guapo. Con el paso de los años, su carita y su cuerpecito de cartón se ha arrugado con el sol. Su peine de marfil, lo malbarato al mejor postor. Se lava la tristeza con agua y con jabón y embriaga su destino con cerveza sin alcohol. Y cuando las estrellas comienzan a brillar, Ping Pong se va a la cama, se empieza a masturbar. Y allá con final de pajaritos. Muy bien. Tante gracias por su amable atención. Pues este es el destino de Ping Pong. Sí, ¿no? Así es. Un tema, son temas incómodos con el afán de molestar, pero creo que también el arte tiene esa obligación de provocar algo, de tocar fibras que para algunos son pautas de hasta de enemistad, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De enfado. Pero también el arte tiene que tener la obligación de incomodar. Tómelo muy en cuenta. Usted que se quiere. Sí. Usted sabrá la medida y la cantidad. Pero bueno, tiene que tener su dosis. Su dosis. De vez en cuando. De vez en cuando. Qué bueno, no sé, en general percibo que tu música, tus letras, sobre todo tus canciones, tienden como a eso. O sea, es como de. O sea, tienes que mover algo, ¿no? Tienes que incomodar de alguna manera. Y a veces, si no es con la letra, es como con la ejecución, ¿no? Con, o sea, algo. Como con salir de algo, sí, ¿no? Sí, así es, de ser sorpresivo hasta cierto punto, ¿no? Esta onda de. Hay una primera etapa. Anteriormente, pues, yo no podía meter becas porque, pues, mis canciones tienen un lenguaje no muy apropiado, ¿no? Se habla de meter la riata con la mediocridad, ¿no? Se hacen metáforas jugando con la masturbación, en fin, o sea, si uno revisa el material y la letrística de las primeras propuestas, están muy cargados de psicalipsis, de contenido que sugiere al erotismo, a la sexualidad, de manera indirecta o indirecta, ¿no? También hay que reconocer, tengo un par de temas también ahí románticos, tipo trova, tipo canción de la nueva trova de autor, y que cumplen con esos lineamientos estéticos, pero pues no me especialicé, o sea, pues más bien no le dediqué, no es que no haya coco para eso, pero sí tengo esas estéticas también, las tengo estudiadas. Es de una canción que se llama A la sombra de unas alas y otra canción que se llama Cáscara de luna. Son los ejemplos que ya están disponibles en YouTube. También hagan la tarea de investigarme, ¿no? Ya que me tienen por aquí, que le estoy dando la línea, ¿no? Ojo para los futuros que me van a entrevistar, chequen este programa porque les estoy dando la pauta. Entonces, en este caso. Sí tengo algo romántico que se alinea a lo que uno ya esperaría de un hombre con guitarra, ¿no? Pero pues habiendo tantos, uno tiene que marcar también la diferencia, decir, bueno, ya está fulano, sutano, ya para qué voy a ir, ya no se va a notar. Entonces a veces tengo que recurrir a este tipo de cosas, ¿no? En la segunda época ya se maneja un lenguaje que ya no tiene nada que ver con eso. O sea, me gustaría ejemplificarlo. ¿Qué te parece si nos vamos al siguiente corte y regresamos con esa rola? No me parece. No, protesto, Doggy, protesto. Perdóname, pero va a tener que ser así. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Sin destino, sin digestos. de gente te empuja al pasar, tropieza al pasar, atropella al pasar, pisar, pasar. Pasar, pisar, posar. Mucha prisa, mucha histeria, con neurosis, desconfianza, apatía, indiferencia, vacío interno, presos, muchos ellos de su mundo moderno, con mente, cuerpo y alma y el espíritu enfermo. Forma y fondo que se pierde en una niebla de ilusiones que hacen de este lugar una ciudad de zombies, de ratas, diablos, sin anomia, lobos, bestias, sombras, trampas, miedos, mi torreta, titas, fritas, mitados, mezclándose, ignorándose, multitudes solitarias que dibujan un paisaje con mecánica frivolidad. Tiempo para luchar, de sentir, de amar, de existir. Un tonto beat, un doble clic no va a servir para ponerle fin a toda esta interna y externa corrupción, y a tu capacidad de asombro en extinción, y a tu mundo de televisión, y a esta granja humana en aniquilación y en observación, que ando de resquismo en los huevos a liar. Ok, muy bien. Muchas gracias. Plazo Kamati, no discriminar, por supuesto. Me encantan tus remates donde estás acá y lo ya. Sí. Muy sutil, ¿no? Sí, sí, sí. Al final la música es la interacción de los opuestos, ¿no? El reposo con el movimiento, la tensión con el descanso, etcétera, lo rápido con lo lento. La interacción de los opuestos. A lo mejor usted lo tenía intuido, pero ahora ya lo pasó a un plano racional. Muchas gracias. De nada, más bien, ¿no? De nada. Y bueno, estabas hablando que de esta rola, justo como este tipo de canciones son las que compones ahora, sí, ¿no? Como en esta segunda etapa. Me hablabas de esta segunda etapa, ¿no? Sí, ya me despego de esos parámetros, de esas... decía Sabina, Joaquín Sabina, también le mandamos un saludo. Claro, claro, al maestro, maestro. Sí, claro, nos sigue, por supuesto. Decía que el artista tiene la obligación de traicionar a su público para no volverse un artista efectista, ¿no? Entonces ya, digamos que yo ya me había aburrido del efecto deseado y pues para obtener resultados diferentes, pues hay que hacer las cosas distinto, y entonces empecé a moverle, ¿no? Por otras ramas, ¿no? Así como de qué más se puede hablar contigo, muchacho, ¿no? Como desdoblando de un poco de mí y decir, bueno, pues bueno, también tengo estas otras inquietudes, ¿no? Y bueno, pues es como para ejemplificar, ¿no? Pero bueno, fuera del aire me hablabas de esta diferencia entre una etapa y la otra, ¿no? O sea, con el utilizar cierto tipo de palabras. Sí, el lenguaje iba mucho a la jugar con ciertas... a la bonita y al palito. Iba mucho eso, ¿no? Ser muy binario, ¿no? Y ahora no, digo, pues de repente, pues, te causan estragos 2-3 movies que te ves, 2-3 libros, 2-3 discos. Dice, ah, bueno, pues ahora yo también voy por allá, ¿no? Y creo que también dan otros efectos, otros resultados. Pero al final también, la línea es la misma, ser sorpresivo en algún momento dado, ¿no? Claro. También en tu estilo tienes esta onda como de mucho punch, ¿no? Sí, así sí. Como de muy rápido, ¿no? Sí, así, sí, ¿no? Sí. Como con mucha energía, ¿no? Entonces... Hay mucho pasifloro, ¿no? Té de pasiflora con valeriana en la música. Yo también he pasado por esos campos. Pero igual también es el mismo principio. ya está fulano, ya está sutano y todos así. Yo qué voy a ir a hacer también así como del mismo beat, ¿no? Si la vida es música y la vida es la interacción de los opuestos, pues tendría que yo marcar un contrapeso. Si yo veo que hay personas que están todo el tiempo están en el speed, pues tratar de también de contrarrestar, de no... O, hay veces tiene que marcarse esos contrastes para que se haga notorio el trabajo. Pueden estar buenas las rolas, pero pues hay una energía continua, constante, y el cerebro es un descifrador de enigmas, y si no le ofreces una sorpresa, se hace aburrido para una sección del cerebro, ¿no? Qué bueno, también a lo largo de estas charlas que hemos tenido desde ayer que llegaste, me doy cuenta que estás interesado mucho en el cerebro, ¿no? Sí. En la psique, sí. En las personalidades, sí. En el conocimiento, en el estudio del conocimiento, sí, ¿no? Eso. El psicoanálisis no es psicología, ¿eh? Eso también aquí lo estamos desmintiendo, de nada. Entonces, ¿qué es? Es psicoanálisis, okay. Nada más. La psicología es otra, abarca más cosas que el psicoanálisis, ¿no? Y no está hecho nada más con especulaciones, ¿no? Sino que también hay otras ramas, otras... Ahí está la psicología de masas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Está la ingeniería social, ¿no? ¿Has oído hablar de la ventana de Overton? ¿Has oído tú hablar de la ventana de Overton? No, ¿verdad? Seguramente no, porque llegas despistado, pero para los que son nacidos a la voladora radio, saben perfectamente qué es la ventana de Overton. Y es precisamente, lo voy a también ejemplificar muy resumido, resumido, para no hacerlo largo. La carne, comer carne humana. La ventana de Overton es convertir lo despreciable en deseable. Es la fórmula para convertir lo despreciable en deseable. Ejemplo, la carne humana, ¿no? Dicen, no, queremos un restaurante de carne humana. No. Ese es detestable, ese es despreciable. Pero si empezamos a bombardear como de... En la antigüedad hay muchas tribus que comían carne humana. Esto no es nuevo, ¿no? Y de repente lo vas acompañando con un famoso que diga, yo desde que como hamburguesas de carne humana, miren cómo estoy, ¿no? Y la tabla calórica y los beneficios. Datos de nutrimentales que inflados que dices, hostia, tío, ¿dónde está la hamburguesa? Entonces, eso es la ventana de Overton, ¿no? A eso es a lo que me refería en el comentario anterior, de que hay el gusto de la gente está adulterado en muchos sentidos. A veces que conoce, le gusta lo que conoce, pero no conoce realmente lo que le gusta. Y eso es muy precisamente porque hay ventanas de Overton que te dicen por acá, ¿no? Voltea a ver esto. Voltea a ver aquello. Y bueno, pues es el principio de la mercadotecnia, es el principio de la propaganda, ¿no? Nada que los nazis no hayan hecho en algún momento. Decían que fulanito era vegetariano y pues echaba un chuletón ahí de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno. Y regresando. Sí. regresando el paréntesis. Gracias. A que te llevas un dato nuevo, tío. Regresando a tu trabajo discográfico. Sí, sí, sí. Llegamos a la etapa de Cuculcec. Oh, sí. Saludos a Cuculcec. Saludos a Cuculcec. Digo, yo los conocí también hace algunos años, a Nacho Alfonso, a Marco, ¿no? Que, sí. Pues, en paz descanse, algunos, pues, otros miembros de Cuculcec. Y bueno, pues, estuviste ahí con ellos. Supongo que también tuviste, pues, aprendiste, hiciste, no sé, ¿no? Ahí es precisamente donde fue... Aquí tengo ciertos juguetitos, ciertas cosas que igual no las van a acabar de ver y mejor para mí porque pues uno no va a acabar de mostrar todos los trucos. Pero tenía oportunidad de hacer sonoridades diferentes a lo de, que se podía esperar de una guitarra, ¿no? Como por ejemplo... Como más efectista, ¿no? Sí, o sea, más hacia lo sonoro, más que... Sí, a lo musical, pero también con esas pautas de libertad, de explorar sonidos que uno no está acostumbrado a ir de una guitarra. Y a partir de ese ensamble, que bueno, ya se deshizo por razones del destino, que lo, ya en el otro programa se los vamos a platicar, pero a partir de ahí me quedé con esa inquietud de seguir explorando la sonoridad, a partir de que pues ahora ya traigo ciertos aditamentos que hacen que las sorpresas pues no acaben, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues enséñanos una rola con tus juguetitos, no seas mala. Me habías dicho que te la bueno, que a mí me gusta suena. Mucho, ajá, el sonido, sí, esto, ¿no? Esto se llama Slade, se llama bottleneck o cuello de botella. A los afrodescendientes de Estados Unidos, en las épocas de los campos de algodón y todo eso, donde había mucha esclavitud, a esas personas no tenían derecho a poseer instrumentos ni siquiera. Quizá algún patrón ahí buena onda de repente le prestaba el banjo, ¿no? Pero en una casa de un esclavo afrodescendiente en esa época no tenía derecho a tener instrumentos. ¿Qué hacían? Colgaban un alambre de techo a piso y con una botella pulsando esa cuerda, algo tenso, uh-huh. Una cuerda de cáñamo, no sé, algo que pudieras tensar, etcétera. Deslizaban sobre esa cuerda. Cuando acabó toda esa represión hacia ese sector, esas personas ya podían comprar guitarras, se llevaron este principio. Esto, pues, hay muchos libros que hablan de la historia del blues, donde detallan esto a profundidad. Esto nada más es como el marco teórico conceptual de referencia. Ahora esto viene... Okay. Se llama El tiempo cambia, igual que la afinación de la guitarra. Thank you. Y así terminan las rolas del Doggy. Claro que sí, un señalamiento a las problemáticas juveniles, ¿no? Y el fentanilazo, ¿no? Haciendo gala de presencia, ¿no? Todos los opioides, ¿no? Que sabemos que la industria farmacéutica es el principal proveedor, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros podemos especular, pero al final los datos duros son los que acabarán hablando. Y que, bueno, no es tan difícil estar rastreando ese tipo de cifras, ¿no? Y bueno, es precisamente a las... pues a la banda que anda en granjas, ¿no? Los tazos dorados, ¿no? Que pues andan pululando por ahí, que también le dan sabrosura a los estudios científicos de esos patrones de conducta, ¿no? Pensando en ese tipo de sectores como un mal necesario, ¿no? También es eso. Ok. Sí. Muy bien. Y bueno, pues estas son las rolas, ¿no? Las rolas del Doggy. Sí. Esto es de lo que habla el Doggy, esto es lo que trae el Doggy, lo que presenta, lo que muestra. Y también, pues es que, digo, es obvio que las rolas siempre son el reflejo de lo que uno piensa, de lo que uno es, ¿no? Y pues nos retratan, ¿no? De alguna manera. Mira, te estás tocando un punto muy importante. Alguna vez me tocó una charla, de esas charlas que no abundan para un cantautor, ni para un músico en general. Esta plática se llamó el uso del poder de la palabra en el creacionismo. Entonces, eso habla de que a veces el usar la palabra con ligereza a veces se acaba convirtiendo en un boomerang, ¿no? Hay personas que escriben de duelos, de situaciones que no han pasado, pero por hacerse el chico o la chica interesante, empiezan a plasmar cosas podridas, hasta cierto punto ojetes de la vida que igual sin constarle nada, pues se lee interesante, ¿no? Y al final ese tipo de palabras va funcionando como un decreto, un mantra, y la persona acaba viviendo eso que al principio era una careta. Yo lo he comprobado platicando con varios. Esta es una investigación que yo he realizado por mi cuenta, de irle a preguntar a cada cantautor o a la mayor cantidad de cantautores que, oye, ¿tú has escrito alguna vez una canción que no te haya pasado esa experiencia, pero que de tanto que la estás cantando te acaba pasando? Y la mayoría, el 90% me ha dicho, sí, Doggy. Claro. Sí. Entonces, bueno, a veces plasma uno lo que uno es, lo que uno hace, pero tengan cuidado de usar la palabra con ligereza. Nada más eso. De nada otra vez. Muy bien. Y bueno, pues después de Cuculhtec, ¿qué siguió? ¿Qué siguió, Doggy? Ah, bueno, después de ahí viene una separación de esa agrupación, una desintegración que ya contaremos en otro programa. Porque claro, tiene claro. Que haber chisme, hay que por aclientarnos, supuesto, ¿no? Y bueno, después viene de esa separación. Yo tenía un compa, un camarada con el que yo estaba viviendo. Bueno, pues dicho camarada dejó abruptamente de un día para otro de ser mi camarada. Mi novia me dejó en ese momento, yo no tenía en ningún momento, o sea, no tenía, me quedé en estado de mendicidad. ¿Qué año era? En el 2016, 2015. 2015-2016, sí. Ok. ¿Y qué hiciste? Y me fui a vivir a la calle. Fui a vivir a la calle, así como homeless. Y unos dirán, ¿qué, abajo de un puente? Que abajo de una glorieta de las que andan descuidadonas, en un parque, ¿dónde? No, agarré un plantón de maestros de la CENTE. ¡Ah, qué inteligente! Abajo del Monumento a la Revolución. Ok, ok. Entonces ahí resultó que ahí conocí a un amigo también que andaba ahí medio paracaidisteando. Y me dijo, pues aquí tráete tu casa de campaña y en esta carpita te acomodas. Y aquí de vez en cuando vienen dos, tres profes, dos, tres mafiosos, pero bueno, a veces se mochan con la comida. Y bueno, pues cantando en sus arengas, yendo a los mítines. Fue en esa época donde se hizo lo de los 43, que en realidad son 45, porque un día antes de lo de la matanza de los 43, dos personas desaparecieron de ese campamento. Y esos no están contabilizados. Pero para ciertos grupos de del CENTE o de la CENTE, son 45. Entonces a mí me tocó nadie sabe qué. Ahí me enteré que hay unos sprays que ciertas milicias usan para rociarlos en la gente. Y cuando se ponen unos lentes especiales, ese spray brilla. Y días después, aunque uno se bañe, esa tinta sigue impregnada. Y tienen manera de agarrar a las personas incluso cuando ya no están metidas entre los grupos numerosos. Ok. O sea, ahí es donde me enteré, son a que te llevas otro dato nuevo. Pero son de esas cosas que yo no me hubiera podido enterar de no haber estado ahí, ¿no? Al final, pues uno se va haciendo con mis ideales, principios y convicciones firmes. Yo dije, bueno, voy a retratar esto, voy a enterarme, en dónde estoy parado, ¿no? Y había concursos gay, de la reina gay. Y adentro de esas carpas, algo totalmente irreal, ¿no? Cuando la mayoría de profesores se iban a las marchas, a los plantones, a dar las consignas, pues dejaban a alguien a cargo. Y eso que se quedaban a cargo, hacían fiesta y la reina gay. Dice, ¿esto qué? ¿Esto qué ideología? O sea, sí, pero ¿qué onda, no? O sea, como hasta cierto punto tratando de desvirtuar el movimiento, o sea, sobre todo porque no era el contexto, no es de que yo esté peleado con ciertas ideologías, sino que era un plantón de profes para un fin determinado, y el hecho de estar, por ejemplo, maestros en estado de ebriedad o dos, tres maestros con colguijes de oro, metralletas o alacranes, que te dicen, órale, no, pues chido, maestro, ¿no? Entonces, cara de malo, y dices, bueno, cara de malo, encima todavía trae ese dije de una AK-47 aquí, y todavía quieres que le diga maestro. O sea, digo, uno se va enterando de cosas que no salen en la tele, ¿no? Entonces, bueno, yo me aventé ahí aproximadamente medio año, de estar ahí. En tu casa de campaña. Cuidándome de los de la calle para que no me fueran a tasajear mi casa de campaña. casi durmiendo con un filero abajo de la almohada, ¿no? Porque al final estás en la calle, ¿no? Pues, y hubo actos de rapiña, ciertamente, en la carpa donde yo estaba. No salí afectado así. Pero pues se va generando una paranoia de que siempre hay un monoso ahí. Uno que está en la ericés y que está dispuesto a todo para sacar para lo suyo, ¿no? O estaba yo en mi carpa, en la carpa, y, oye, te vendo una cadena de oro ahorita en corto, y... ¡No, espérate! No, casi. Son cosas que uno se va encontrando ahí. Y de repente alguien me llamó, ahí está la mano otra vez, llega una mano misteriosa y me dice, oye, tú no me conoces, me llega un mensaje, un correo, tú no me conoces, yo a ti sí te conozco, queremos grabarte unas rolas, dos rolas tuyas queremos grabar, tengo una banda de rock, las vamos a grabar desde cero con mi voz, con mis arreglos, las rolas están disponibles también en YouTube, esa banda me grabó, que se llama Lío, me grabó dos temas. Llegaron con un permiso por escrito donde yo autorizaba que les firmara las rolas y me dieron un dinero simbólico, y con ese dinero simbólico pude pagarme un cuarto y salir de ese bucle, ¿no? Ok. Sí. Rudo el asunto, sí, ¿no? Sí, rudo, sí. Extremo el asunto. Pero fíjate, la música, ¿no? De mi propia música, cómo me fue sacando, ¿no? Nos date tu chamba, ¿no? Toma esto por grabar, ¿no? Yo sé que mereces más, pero pues toma esto, ¿no? Y bueno, las rolas, esas dos canciones están disponibles en YouTube. ¿Cuáles son? Son El Viento Cambia, que ya la canté aquí, uh-huh. Y otra canción que se llama Desiertos Mares. También es un tema destacado de mi selección. Ok. ¿Y cómo se llama la banda? Se llama Lío. L-I-L-Y-O-O-H. Oh. Y ustedes ponen Lío, El Viento Cambia, o Lío, Ciertos Mares, y viene mi crédito, autor de Rusiles. pero no viene cantada por mí, no son arreglos que yo hice. Y fue en ese rescate que hicieron del doggy, ¿no? El rescate del perro callejero, ¿no? Lo reinsertaron a la sociedad, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí estaba en el estrato más vulnerable, sí, porque pues no tenía ni derecho a enfermarme, ¿no? Porque pues no había ningún respaldo de nada, ¿no? Pero bueno, en esos entonces supongo que seguías tocando, andabas de pronto ahí en los cafés, sacando un barito. Sí. ¿O qué andabas haciendo? ¿Tocando en los camiones? Tocando en ¿o los camiones, onda, ¿no? En cafés, tocando en algunos bares, en arengas de los profes, ahí mismo. Oye, mira, va a haber un meeting allá, vete, ahí, súbete al camión y ahí échate algo. No pagaron un carajo, pero de vez en cuando daban comida gratis y bueno, pues, un lugar donde estar para que un profe diga, ¿y este quién es? Oigan, hey, compañeros, ¿este quién es? No, yo no sé, sáquenlo de aquí, ¿no? O sea, como que estaba pagando el favor, ¿no? De que no me corrieran, ¿no? Pero bueno, yo creo que si armo una escuela de formadores de cancionistas, en su curso propedéutico tienen que dormir en la calle en 3 meses. Okay, la mitad de lo que a mí me tocó. Interesante. Sí, para saber de qué están hechos, ¿no? Sí, interesante, sí. Materia. Interesante materia. Bueno, pues sí. Nos tenemos que ir al último corte, querido Doggy, sí, pero regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Semilla de tu cuerpo. experimentos, gracias. ¿No? Sí, claro que sí. Bueno, pues, trato de abordar lo que se le llaman las técnicas extendidas. Esto también tiene un marco, tiene una justificación. Y bueno, habrá muchos exponentes en el mundo. Yo soy uno de tantos, aplicada al ámbito roleril, ¿no? Porque hay quien simplemente se basa en soniditos y no canta, no compone nada, nada más esto. En mi caso es esto, pero aplicado a la canción. Okay, okay, pues te sale muy bien, Doggy. Muchas gracias. ¿No? Muchas te sale gracias. Muy bien. Además se nota que lo disfrutas muchísimo. Sí, sí. Son desarrollos que he hecho durante la pandemia en esos ratos de encierro, mientras otros pues, hacían quién sabe qué cosa, que también se vale. Yo me dediqué a hacer todos estos desarrollos. Muy bien. Y bueno, pues ya nos llegamos al final del programa, Doggy. Nada más, coméntanos. Y qué bueno, porque así nos sigue en la pista para la continuación, que va a ser, no va a ser ni antes ni después, cuando tenga que ser. Así bueno. Les vamos a avisar con tiempo, eso sí. Oye, pero entonces ya nada más cuéntanos de tu última, bueno, tu más reciente producción. Sí. Bueno, a raíz de la pandemia y todo esto, la onda de encierro, vi que se empezaron a vender muchas más laptops, muchos más dispositivos, ¿no? Para estar ahí. Portátiles. Sí, de forma remota o para entretenimiento. Vi que la industria del videojuego ha rebasado por mucho a la industria del cine. Hay videojuegos muy caros que se hicieron con más dinero de lo que cualquier película se ha hecho. Entonces, veo que ha cobrado un auge y es una manera también para no solamente vivir de la canción, sino de la música en general. Y tomé la iniciativa de hacer una especie como de tesis musical basada en música de algún videojuego que está por existir, que ahorita todavía no sabemos ni quién se vaya a interesar, pero la música ya está lista. Y bueno, antes, en mis inicios, antes de yo tocar la guitarra y cualquier cosa, era un gamer así de hueso colorado. Me tocaron las primeras consolas, los primeros Nintendos. Compraba todas las revistas, me sabía todo, casi todos los trucos. Conocí el rock and roll y todo eso se acabó. Entonces traté de ser un... Imagínate la cantidad de músicas que no escuché, ¿no? En todo ese tiempo. Entonces traté de hacer una síntesis de los mejores temas o de los elementos más llamativos de la música, y traté de vaciarlos en composiciones completamente originales, compuestas por un servidor, que van diseñadas a esa estética y que no solamente pueden ser usadas dentro de un desarrollo de videojuegos, sino también pueden ser usados en una fiesta temática. Usted, si está cosiendo, si está tejiendo, si está bordando, también lo puede ir escuchando, si está cocinando, etcétera. Puede poner tranquilo a su mascota, a su perro, a su gato, a su perico, póngaselo. Tiene varios usos sugeridos este material, ¿no? Muy bien, pero pues lo pueden encontrar en sus plataformas, en ¿no? En YouTube, sí. Igual como Edgar Rusiles Doggy, busquen así, ¿cómo se llama? Game Over. Sí. Game Over. Sí, ahorita en Spotify no aparecen muchos temas y lo estoy haciendo como un acto de protesta, básicamente. O sea, aquí no. Pero en no YouTube hay cabos sí los encuentran. Dejar. Pero en YouTube sí. Sí, digo, al final si no me están dando, pues bueno, procuro no hacerles el caldo gordo, ¿no? Entonces, bueno, como un acto de protesta es que de momento no estoy, pero a lo menos, quién sabe si en una de esas vuelva a estar por ahí. Y bueno, pues al final en YouTube ahí me pueden encontrar. ¿También síganme estás en las redes? Instagram. En Instagram, en Facebook, ahí vienen. Instagram, Facebook. Vienen carteles de las próximas fechas a donde voy a estar. ¿Dónde a donde vas a andar? Voy a estar en la Ciudad de México el 19 de abril. 19 de abril. 19 okay. de abril en un lugar que se llama La Juanita. Ah, ya, saludos al Raxo. Sí, exactamente. A Raxo. Y al Rudo. Y bueno, el 6 de mayo voy a estar en lo que antes era el Depa de los Plebes. Ah, okay. Ahora es la Casa del Rolti. Ah, muy bien. Ese es el 6 de mayo. Ahí voy a estar en alternando con Juan Pablo Dupinet. Uh-huh. Y el 10 de mayo voy a estar en un lugar que se llama Estudio 50 y Taco, festejando a la Mother, bueno, hasta Super. Cierto punto, mi versión del Día de las Madres, ¿no? Mi versión, la versión doguidictina del...